ruega por el cansado caminante, por el triste y perdido navegante, que cruza la extensión del mar profundo, por el que gime en cárceles sombrías, por todas las humanas agonías, por todos los dolores de este mundo. Ruega por el cansado caminante, por el triste y perdido navegante, que cruza la extensión del mar. Buenos días a todos los que nos acompañan. Estamos comenzando este viernes 11 de noviembre del 2011, una emisión más del Alternativo. Les saludamos a todos los que nos escuchan a través de notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org, y parece que se está integrando la gran fraternidad universal. ¿No es así, señor Jorge Saldaña? ¿Qué pasa, mi querido pastor? Buenos días, mucho gusto. Buenos días. ¿Dónde veo? No veo, no tengo punto de referencia. Bueno, a ver si ahorita nos vemos. Y estamos tratando de integrarnos, me voy a tomar un cafecito por ahí, estoy tratando de integrarme en esa cosa que se llama TweetCam, ah, claro, algo así, sí. Que el pastor, claro. Y quién sabe si funcione, pero yo ya le puse aquí a todos los amigos del tweet, les saludo, ya saben que el correo mío es @saldanajorge para cualquier mención. Entonces, en una confusión extrañísima de técnica o de electrotécnica o de mercadotécnica, así es. Encontramos aquí las muchachas que se puede TweetCam, ¿verdad? A ver, chequen, como ustedes dicen, si estamos en TweetCam y en todos los lugares donde tú dijiste que son la Nueva República, Calor Político, El Santuario, Radio AMLO TV y desde luego la hermosísima página que tú tienes el honor de dirigir y que se llama notipoemas.com. Qué bueno, gracias, mi querido gracias. Pastor, ¿cómo te ha ido en la vida de la capital? Pues bien, aquí andamos, una mañana muy fría, de verdad que estos días han estado helados, es un frío que pela verdaderamente. No, pues de aquí, es por la edad. Híjole. Quiere decir lo que tú ya sabes, es frío, húmedo, y así que da cosa. No, y edad, pues eso ya no te lo explico porque ya lo irás a saber y te deseo que lo sepas con prodigalidad. No, claro, esos sí son buenos deseos. Aquí hace mucho, mucho, mucho frío, pero aquí lo que friega, para decirlo claro, no es totalmente el frío que es tolerable, sino la humedad. Claro, claro. La humedad es imposible, dejas, por ejemplo, la pijama, una pijama que tiene poquito de algodón o así lo que sea, la dejas, hay que calentarla antes de dormir porque si no se pone húmeda mojada, helada, húmeda le ha mojado, sí, el deshumidificador lo ponemos aquí y le sacamos 3 o 4 litros de agua. Caramba, tenemos ahorita una humedad de 75 u 80, fíjate. No, entonces hay peces del clima, pero en fin, hay compensaciones. ¿Qué hay de bueno, sí, por ahí, mi querido, dentro del campo que nos interesa, que sí, es claro, la social y la política? Sí, claro, pues leyendo en los periódicos de esta mañana me encontré algo pues, que de verdad me dejó sin palabras. Estaba viendo que de por sí, bueno, en toda América Latina pues no somos los mejores ejemplos de gobernantes, ¿verdad? Pero ahora resulta que en Guatemala un señor llamado Otto Pérez Molina acaba de ganar la presidencia, es el presidente electo, pero digamos lo peculiar del caso es que este señor tiene antecedentes militares, pero no cualquier antecedente, sino que ha participado o participó en el pasado en masacres contra civiles, contra comunidades campesinas, asesinando guerrilleros, en fin, digamos todo un ejemplo de un dictador. Y pues para el siglo XXI realmente yo no me esperaba que las dictaduras como las conocimos a principios de los 70s, 80s, pues volvieran a estar en los periódicos, ¿no? Es lamentable lo que sucede, y gracias. Y lo que sucede en todas partes, mi querido pastor. Fíjate que eso de Guatemala es un... Y lo que está resultando en América Latina, resulta que los que antes eran líderes se convierten en dictadores y que son acusados de una manera vehemente por sus ciudadanos. Sí, increíble, increíble. Estoy refiriendo a Nicaragua. Lo que llega de Nicaragua es terrible. En Honduras, por ejemplo, me estoy dando cuenta que... para dos cosas te digo, pero ahorita nomás te digo una de una declaración del CNN de un joven hondureño. Y este joven hondureño nos dice, es que en Honduras hay 20 asesinatos diarios. Caramba. Dice, lo cual nos hace el país más peligroso del mundo. Uh-huh. Eso debe servir mucho de consuelo a los estamentos gubernamentales de México, a todas las instituciones que en México sepan, pues, que hay un país más, ¿cómo diría mi querido pastor? Más inmerso en la desgracia que México, y que es Honduras, porque habida cuenta de los 3 o 4 millones, por favor, ¿cuántos millones de habitantes tiene Honduras? De los 3 o 4 millones que debe tener Honduras, imagínate tú 20 asesinatos diarios. Caray. Y luego, la proclividad de Guatemala, su vuelta hacia la ultraderecha nazifascista, porque así hay que llamarlo. Claro que sí. Son gente que tiene como criterio y como ídolos a Francisco Franco, a Pinochet, a Hitler. Y entonces México guarda un respetuosísimo silencio. Ningún comentario de televisión, ni mucho menos de radio ni noticiero, ha habido de la vuelta hacia la derechización terrible de países en América Latina. Así es. Y eso es una noticia verdaderamente grave, porque indica que estamos a un paso de tener no dictaduras de la economía, no dictaduras de la televisión, que es una televicracia, le llamo yo, el poder de la televisión, sino dictaduras simple y llanamente. Eso es grave, ¿no te parece, mi querido pastor? Es sumamente grave. Además, leyendo más sobre esta noticia que publica el periódico La Jornada el día de hoy, pues dice que este señor se caracteriza por su mano dura contra la delincuencia, y eso me fue muy familiar, ¿verdad? Sí, pero la mano dura contra la delincuencia... hay una cosa más efectiva que la mano dura, es la inteligencia real y la inteligencia concreta. Si hubiese en el mundo una inteligencia verdadera y auténticamente profunda, bien cimentada y científica para combatir... No se trata de combatir. También podíamos modificar hasta cierto punto el concepto de combate. Uh-huh. Para disuadir, uh-huh, que es un símbolo de inteligencia. La disuasión es un símbolo de inteligencia. Si se nos afirma que la parte combatiente de México no sabe disuadir, es tanto como decirles, be careful, tengan cuidado. Presta atención, porque estos no saben pensar. Coño, imagínate tú lo que significa en Guatemala. Claro. 8 millones, uh-huh, en Honduras, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, pues ahí la llevamos. 8 millones significa que para 8 millones hay 20 muertos, uh-huh, diarios en Honduras. Les estaba diciendo, entonces... Contra el combate a las drogas no tiene que ser combate. No olviden ustedes que la delincuencia del tráfico de estupefacientes surge porque es, en realidad, mi querido pastor, ayúdame a pensar, uh-huh, es un mecanismo para satisfacer una necesidad. Claro. Así es. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es el sembrar en Bolivia, en Colombia, o en el cofre de Perote, marihuana o coca. Uh-huh. Luego transformarlo en el producto vendible. y luego transportarlo. Ese es el aspecto. Sí, definitivamente. Luego, todo esto se da porque hay demanda y vivimos en un mundo comercial y hay leyes que tiene la oferta. Yo te ofrezco un kilo de marihuana y tú me pides un kilo y medio de marihuana. Yo voy a tratar de satisfacer lo que tú me estás pidiendo. Para tal efecto tengo que delinquir y tengo que corromper. Así es. Pero yo a ti te voy a vender eso porque necesito la lana y me gusta la lana y a ti te gusta la marihuana. Ergo, estamos satisfaciendo una necesidad. Tú tienes necesidad de la coca, yo tengo necesidad de la lana. ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, yo te voy a proporcionar la marihuana y tú me vas a dar tu lana. Yo no te pregunto qué carambas vas a hacer con la marihuana, si la vas a hacer para tu dolor de nervio o la vas a utilizar para tus coyunturas o si la vas a retacar, inyectar o a fumar. Eso no me importa a mí. De la misma manera que a ti no te importa cómo le hice para conseguirte el kilo de marihuana. Si me lo preguntaras, te diría que tuve que corromper al presidente municipal de Banderilla, de Jilotepec, de Tlalnahualoca, de todos los pueblos, pero eso ya es boleto mío, ya es mi problema. En consecuencia, todo esto se está dando porque hay una necesidad que satisfacer. Necesidad buena, mala, moralmente, éticamente condenable, no éticamente, o fisiológicamente existente. Si a mí me duele, quiero untarme. Quiero que se me quite el dolor. Si yo tengo la necesidad de, si tengo el, yo que se llame vicio, si mi naturaleza me pide que yo me retaque 5 carrujos de guatibala de marihuana, o que esté oliendo todo el día la anfetamina, como caramba se llama, o el Prozac también. Bueno, también, bueno, es que ya mi naturaleza lo pide. El problema, como ven, estoy platicando de muchos ángulos donde cuales hay que incidir, digo, atacar con inteligencia esos ángulos. Pero aquí y en muchos otros países lo que dicen es, mira, todo esto que está sucediendo son como escalones, como pasos, como montoncitos de tierra, como agujeros y hoyos que hay que tapar o que hay que arreglar, o agujeros en la pared que hay que componer. No, Cuatito, déjate de cosas, vamos a comprar armas y a disparar. Y se arma el desmán del mundo, como vemos. Así es. Por eso, somos muchos los que pensamos que habría que utilizar métodos verdadera y auténticamente inteligentes y no cruentos. Obviamente, lo inteligente es que no sean cruentos. Claro. Adelante, mi querido pastor, ¿cómo ves? Sí, claro. Y además, siempre la doble moral de los gobiernos, donde por un lado condenan la distribución, condenan a los que se dedican a esto, y por el otro no cierran las puertas al ingreso de todo este tipo de mercancía, ¿no? No, hay que decirlo claramente, me quiero pasar, no es que te corrija. Por un lado combaten el tráfico de drogas, pero ellos mismos caen en los abismos tenebrosos, sucios y llenos de lodo de la corrupción. Así es, sí. Ambas son corrupciones. De aquel que asalta en un camino, roba camioneta, secuestra, extorsiona o mata, o de aquel que altera el presupuesto de la gente, que va a tener prácticamente una resultante paralela. Uno quita una vida, el otro resulta que sus medicinas, que no funcionan, que no hay medicinas y la gente se muere. El recipiendario de la corrupción gubernamental y el recipiendario del narcotráfico se llama pueblo. Así es. Gente, como le llaman en la televisión, gente, de una manera despectiva, gente, fanáticos, auditorio, televidentes, que son ciudadanos. Eso es lo correcto. Así es. Entonces, ante una violencia generalizada y una corrupción generalizada, las dos características, tanto la violencia funcional, la de las camionetas y metralletas que nos mandó Estados Unidos y todo eso, y la otra, de estar en un escritorio firmando cosas chuecas, entre las dos, existe obviamente una resultante, el perjuicio del pueblo. No sé si lo veas así, mi querido pastor. Sí, así es, porque pues la muestra más clara de esto es que principalmente las víctimas que surgen de todo este combate, pues son del pueblo, al fin y al cabo. Dice aquí, oye, no se oye. ¿En qué no se oye, compañero Will Sant, 98? En Twitter, Livestrand dice que se cortó. En Livestrand es Twitcamp, ¿verdad? Livestrand, Baisaldana Jorge dice aquí, en inglés tiene que ser a la de a fuerza. Lo estoy escuchando, el alternativo, buenos días. Qué bien que se aventura sobre todo en este... Oye, es 11-11-11, qué bruto. ¿Te das cuenta que hay un 11-11-11? A ver, sí, se borró, se volteó. ¿Quién sabe qué le pasó al tuit? Bueno, tienen otro, tienen notipoemas.com, tienen alcalorpolitico.com. No tiene audio en twitcamlivestrong.com. A ver, ahí falló algo en el Livestrong. Métele. Odd definition, fuerza, ahí está en odd definition. Miéntame algo, por favor, mi querido Roberto Urco o Ángel Azul 169. A ver, díganme si ya se escucha. Ese joven que está ahí, ese es el joven, soy yo. Bueno, adelante, pastor. ¿De qué otra cosa? Yo tengo algo que para platicar, pero dime tú. Ah, claro que entonces, sí. ¿Cómo se llama el nuevo gobernante de Guatemala, para saber? El nuevo gobernante de Guatemala, digamos, el presidente electo, porque aún está todavía, digamos, al final el mandato del señor Colom, se llama, un momentito. Otto. Aquí tenía el nombre. Sí, así es, Otto. Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, del Partido Patriota. Y pues esperemos que esto no sea el comienzo de un ejemplo para todos los gobiernos de América Latina, porque no sería algo muy bueno para nadie. Qué barbaridad, ¿eh? Así es. Bueno, fíjate que estaba yo escuchando dos cosas hoy esta mañana que dije, voy a hablar de ello porque parecería ser que nadie lo toma en cuenta, y desde luego la televisión menos. Ustedes dirán que tengo una obsesión en la televisión, tengo varias obsesiones relacionadas con la televisión. Una es que en la capital de la República yo estoy vetado, hace 38, me parece, que, bueno, del 89 para acá, 90, no sé los años que sean, bueno. Eso lo digo con toda naturalidad y con toda normalidad. Yo he ido a 3 o 4 o 5 estaciones de televisión para decir, oigan, todavía puedo trabajar, hay que decirlo. Muchas personas, lamentablemente, de mis colegas, pues ya no tienen la posibilidad de presentarse en una pantalla. ¿Cómo podría yo decirles a ustedes que yo, objetivamente viéndolo, sí puedo hacerlo? Me decía alguna vez un joven, no, es que la televisión ha avanzado mucho. Es que ya actualmente, no es que te hayas quedado atrás, pero ya hay cosas muy nuevas y muy modernas. Yo podría demostrar que no. No podría demostrar ni decirles a ustedes, en 1960 se hacía mejor televisión. No podría decirlo. Se hacía una televisión diferente que hoy resulta muy atractiva. No por nada hay todo un canal que se llama Clásico. Claro. Donde están los principales actores de aquella época. y su autenticidad, su frescura, su angustia, su artificial naturalidad. Y eso que solo ponen los programas cómicos. Si pusieran todos aquellos programas que verdaderamente serían una joya, como Noches Tapatías, como el estudio K de Roberto Kenny, que ustedes no recuerdan ni conocen, como los programas de Sabre Marroquín que había, como Humberto G. Tamayo, el programa de Un Solo Hombre, que era una proeza para nosotros, que media hora estuviese él solo platicando con el público sobre filosofía popular. Él ni lo sabía. Era un yucateco bellísimo, con un acento preciosísimo. Bueno, entonces todo eso no es superado en la actualidad. Es falso. Es falso que la televisión en sus contenidos haya evolucionado, ha decrecido. Uh-huh. Opiniones en el sentido estricto de la palabra, los grandes intelectuales, como por ejemplo cuando Modestia Aparte en mi programa de anatomías, que fue un poco el primero que hubo de libre expresión del pensamiento contrastando entre los invitados las diferencias. No lo sabía. Los temas no tocados de la televisión se hacían ahí. Por ejemplo, cuando venían los obispos a cuestionar el rol de la iglesia en el mundo, era imposible. Cuando el procurador Sánchez Vargas, me parece que se llamaba, era cuestionado por golpear a macanazos a los muchachos. Uh-huh. Que protestaban porque estaban inconformes contra el régimen de Díaz Ordaz. Todo eso no es superado en la actualidad, es falso. Entonces yo que estoy vetado, y lo digo en serio, me dio mucha pena que a mi querido amigo, que era de la época mía, que es de la época mía, Héctor Suárez, el Tata, por ejemplo, hayan sido censurados y vetados. Uh-huh. Para ellos es una primera vez. Yo creo contabilizar 18 veces. Caray. Y lo digo con un dato específico, sin estar quejándome, pero que se sepa. Entonces, bueno, todo este rollo, eso sí, así se dice actualmente, que les estoy contando, es porque vi justamente a un muchacho de Honduras que entrevistó a CNN. En 3 o 4 minutos nos explicó con lujo de detalles, con un riquísimo léxico juvenil, todo lo que sucedía en su país. Sacó la conclusión de que era una espiral verdaderamente grave de violencia, donde para los habitantes de Honduras, el 20 de Nicaragua, Honduras, no me acuerdo. Pero dio una explicación profunda de todo con una riqueza de palabras envidiable. Se nota que era un hombre de la calle, ni su nombre le preguntaron. Yo afirmo y asegero que la juventud actual está perdiendo su posibilidad de comunicarse por medio del lenguaje. Uh-huh. Sí, así. No hay posibilidad, mi querido pastor, de que un joven te explique algo sin que confunda algo que, fíjate que es la primera vez que en un medio de comunicación se va a decir, voy a decir esto y lo digo con mucho orgullo no, casi rogándole a mis colegas, a los periodistas que lo examinen. Nosotros hemos la televisión ha hecho que la juventud sienta ignorancia, sienta orgullo de su ignorancia. Es un dicho que hice y que aplica perfectamente. Se aplica perfectamente, para que no sea la utilización del aplicar norteamericano. Este embona perfectamente en lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hemos hecho del hablar para los jóvenes, de los que hablan en la televisión, de los que hablan en la radio, de las locutoras de Xalapa, de los triunfadores del programa Iniciativa México, han hecho de la acción de comunicar algo, ellos confunden y creen que es un espectáculo. Claro. Creen que actúan como si fuesen uno de nosotros. Digo nosotros porque yo, como soy locutor, o trato de serlo, o toda mi pinchurrienta vida lo he sido, entonces debo tener las deformaciones naturales y propias de mi oficio. Pero un joven no tiene por qué imitar si yo tengo muletillas, si tengo babosadas, si digo estupideces, si hablo de una manera reiterativa, si no tengo léxico, si no tengo un arsenal de palabras para utilizar, que a mí me encanta tenerlas, o por lo menos tratar de buscarlas. Estaba yo escuchando esta mañana a la señorita de triunfadora de Iniciativa México. Muy bella, por cierto. ¿Qué recuerdo tengo de ella? Ninguno. Ninguno, porque un muchacho que habla en la televisión piensa que está hablando como alguien de la televisión. Desde luego, fija su estatus. Fijar su estatus, ¿qué quiere decir? Bueno, para no andar con muchos rodeos, fijar su estatus es pintar su raya. Uh-huh. Es definir lo que los veracruzanos de la costa dicen, de qué lado masca la iguana. ¿Cómo soy yo? El de banderilla, le preguntas, ¿cómo amaneció usted, don Güenches? Un poco regular. Su alma delicada, su sencillez de espíritu no le permite hacer exageraciones. Amaneció bien, con un poquito de frío. Ya usted, ¿cómo ha estado el tiempo ahora? Con toda la delicadeza de su alma, me reclama y me dice, soy de aquí, soy de Banderilla, o soy de Jilotepe, o de Xalapa. El efecto es Totonacapan, que no me oyen los jalapeños porque se enoja. Entonces, todo eso significa, ya pintó su raya, ya vimos de qué lado más caliguana, ya definió su estatus. Ya sabemos. Si la chica utiliza la entonación francesa para hablar, la entonación francesa snob, y me empieza a decir, sí, cantada, ¿no? O sea, uh-huh. Sí. Y el locutor, en vez de comas, cada vez que el locutor Juan Ruiz Gil, cada vez que tiene que hacer una coma en la conversación, coma, toma aire y dice, bueno, pues esto sucede así, tenemos además que y otra cosa, coma, entonces él dice, ama. Porque am, dice Estados Unidos, ¿has oído eso, mi querido pastor? Sí, definitivamente. Además, digamos, desde afuera tienen muchos de ese tipo de muletillas, digamos. Bueno, pues esas muletillas están ahí. Entonces, luego me dice la locutora, por aquí apunté todas las cosas que me decía, porque estaba yo ahí un poco. Finalmente divierte la iniciativa. Al final de la palabra sube cuestionándose, es decir, aceptas que diga la iniciativa, oye, vas a venir a casa, vas a venir mañana, la iniciativa México, la misma tonalidad, la frase se comienza en el tono de la, por ejemplo, por el caso la, si, do, re, la, si, do. ¿Qué sigue de la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, ¿no es cierto? Así es, sí. Le sube dos o tres tonos. La iniciativa. Bueno, sí, o sea, ¿no? Uh-huh. Por ahí sale, evidentemente, la frase, el vocablo que define tanto a la institución Telefábula, como al locutor, como a la, entrevistando. El entrevistando quiere decir la persona que uno entrevista. Uh-huh. Y entonces suena el guauismo. ¿Qué claro. es el guau? El guau es la manifestación antimexicana y notoria de todo aquel que nació en tierras de aztecas, en Tenochtitlan, que nació en Coacuacintla, en Tecolutla, no, en aquí, como se llame, y que agobiado por 20 o 30 años de juventud televisiva norteamericana, por el mensaje de los norteamericanos, se expresa como ellos y dice wow. Ese wow también es un efecto del brasero de Jirotepec o del Coyolillo o de Atopan, que se fue ya 6 meses, tuvo que regresar y tiene que distinguirse de sus coterráneos. Y la distinción fundamental del que fue a Estados Unidos y ya regresó es que tenga interjecciones que definan con sus coterráneos y con sus familiares y amigos, y el que diga, y para eso tiene que utilizar algo, como no domina el idioma aquel, pierde el nuestro y no adopta de una manera fundamental para expresarse el idioma inglés. Entonces, ¿qué dice? ¡Wow! Cosa que retoma el locutor de la televisión y tiene como iniciativa primera el hecho de decir am y wow. Y tienes una conversación jodidísima porque no se entiende nada, ni claro. importa nada, porque lo que les importa no son los ladrillos que van a hacer, señorita, ni lo que les importa tampoco es el ayudar al pueblo de México. Sí surge por ahí el mensaje que nosotros ya sospechamos, que esto no es una dádiva, es un negocio. Tú lo dijiste, no habíamos pensado otra cosa, las casas las van a hacer, no las va a pagar el que más tiene, sino que es un préstamo a fondo perdido, es decir, el gobierno da el dinero, la televisión hace la promoción de ese programa de televisión, buscamos a alguien con carisma para que haga las casas y las vendemos. Digo, puta, qué buen negocio. Así es. ¿Y qué quiere decir a fondo perdido tu güey de Saldaña? Quiere decir que nadie paga el capital, ahí muere. Oye, pastor, ¿qué no es así? Dime si no es así, cambio. Sí, caramba. Es que, de verdad, a veces es increíble lo que la realidad nos tiene enfrente, ¿no? Oye, fíjate que finalmente, y todavía si dijeras, deja un elemento positivo, evidente, de liderazgo, no, es una alegría ficticia de papelitos de papel que caen, y de nada más, y un abrazarse y picotear, y felicitar, y con el aval fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto, felicito muy cordialmente al doctor Narro Robles. Así es. Por haber logrado una reelección, pero bueno, nada de cuentos, suma cum laude, como dirían aquellos, en su prioridad tuvo, no fue democrático, si fue total, vaya, no hubo oposición, fue por unanimidad, debo decir, uh-huh. por unanimidad fue electo así. Entonces queda, pues, dicho, y en esas apreciaciones de la señorita que ganó el multicitado programa de iniciativa algo, surge la idea de varias palabras que son motivacionales, ya me contagié, hijo, motivacionales, ella pronunció 8 veces la palabra conchavos. Caramba. ¿Qué quiere decir conchavos? No me gusta la connotación que tiene un chavo. Lo libera de la posibilidad de ser un líder. Un chavo está marcada la esencia del chavismo, del ser chavo con el chavo del ocho. El chavo del ocho es una fuente de traumatismos total. Es un niño. El chavo del ocho es un aborto. El concepto, me explico, el concepto chavo del ocho es una serie de desgracias de México que convergen en un barril donde hay un niño. Así es. Ese barril oculta un niño que va a llorar, que llora de una manera cómica y que a nadie le importa, que no tiene papá ni mamá, que vive arrimado en una vecindad, que vive deseando los juguetes de un niño grandote y mamón, que puede ser un niño a quien se le enseña a desear lo imposible, donde hay una mamá soltera, quizá lo más bello y noble sea el amor de doña Florinda para el profesor Garrafales o Quirafales o lo que sea, y donde hay a su vez otra niña abortada que no tiene mamá. Gracias. Entonces, el decir chavo en el concepto de México es alguien al que uno quiere, pero que tiene desgracias. Por eso, niña de Iniciativa México, cuando dices el chavo número uno o dos, estás actuando apegada a las leyes electrónicas de la imagen y del video. Pero los chavos son víctimas en México. Son víctimas de una cultura que tiende a que se logren, a que se titulen en su desarrollo. La televisión da títulos de subdesarrollo. Esa es la meta. Así es. La facultad del subdesarrollo es electrónica en América Latina. Y no hay modo de cambiarla. Está avalada por todos los poderes. Por el poder científico, la universidad. Por el poder social, el gobierno. Por el poder espiritual, la iglesia. Nos jodimos. Sí, dime otra palabra. ¿Eso es? Así es. Ahora díganme que soy pesimista. Sí, claro que sí soy. Más que ver cómo caramba le hacen para decirme que no es razonable. El pesimismo no quiere decir que sea una sin razón. Debo pensarlo. Adelante, mi querido pastor, platícame. Sí, claro, como bien dicen en el chat de La Nueva República, con respecto a la reelección del señor Narro, ¿cómo saber si es bueno o malo, si es de los rectores que han estado más cerca de, pues, de los monopolios televisivos de Iniciativa México, de, pues, de Televisa, digamos, ¿no? Yo lo veo porque los valores en México están tergiversados. Es decir, nosotros somos locos. En mi caso, mi concepción, mi concepto, mi idea, que yo pueda, está considerado evidentemente como fuera de onda. No tengo el aval de nadie. Es decir, voy a especificarlo. Quizá muchas personas de Twitter piensan y aceptan lo que yo digo, quizá, y a ellas se los agradezco mucho. Quizá una parte evidentemente de la gente que con la que convivo, que me rodea, y mi medio familiar, una parte me acepta, otra obviamente no, y guardan una discreción que yo les agradezco mucho. Pero es evidente que soy mentalmente soy no mentalmente, quiero decir ideológicamente, no tengo razón. De mis relaciones que tengo en el estado de Veracruz, es obvio que me mastican. ¿Cómo es? ¿Cómo los chiques? Me mascan, pero no me tragan. Me mascan, pero no me tragan. Y el médico ni se diga, oh, como no, ¿usted qué quiere? Trabajo, pero es usted enorme, pero qué gran, pero qué barbaridad. O sea, bueno, ¿cuándo comienzo? Háblenme, ahora lo verá, por enero, marzo, febrero, marzo. Oye tú, pero yo no soy un chavo. Y no hay trabajo. Y no hay posibilidad. No lo he comprado, pues no vendemos. Así es. Y luego viene el niño hablando de libertad de expresión. En realidad no digo tantas groserías. Y aquí porque sé que es un público restringido y porque es una manera... Ah, mira, ni tanto, ya hay 158 viewers. No, excelente. Pero en, ¿cómo se llama? En Libestrán, Teletip, ¿cómo se llama? En Twitter, ahí se puede saber si hay uno o dos, ¿verdad? A ver si de casualidad hay. Bueno, de todas maneras no importa. Se hace con mucho gusto y el público, las personas que están, merecen todo mi respeto y nada más. Solamente que ustedes comprenderán que habiéndome pasado toda mi vida con un micrófono y una estación de radio y o una de televisión y nada, yo quiero agradecer, entre paréntesis, que no se vaya a tomar mal, que en Veracruz me acepta muy bien para patrocinar el gobierno, que es el programa que hacemos. El programa se llama Desayuno con Saldaña los domingos a las 10 y hacemos el viejísimo programa Sopa de Letras. Tengo personas muy amables, muy gentiles, de gran cultura: Manuel Munguía, Magno García Marrero, Ortiz, Landa, Daniel Méndez Vivanco, que es un especialista muy reconocido en cuestiones eclesiásticas y en cuestiones de derecho canónico, y yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Juanita Robles, que sabe mucho del lenguaje y de la manera de hablar, gran maestra. La maestra Olivia Domínguez, una especialista muy muy acuciosa sobre la historia de México. Ya quisieran muchos de allá de la capirucha, de la capital, perdón, conocer todo lo que ella conoce. Y Manuel Munguía, que es uno de los antiguos de Sopa de Letras y que conoce muchísimo del lenguaje, muchísimo, verdaderamente se volvió un especialista que puede serlo a nivel de punto de referencia para el idioma español, y con eso hacemos el programa. Y luego la nostalgia, y cuando no hay cosas de nostalgia, pongo las nostalgias antiguas, que hasta ahí me rompa el corazón, de hace 30, 40 años, pero para eso no hay lugar en la capital. No es posible. Yo digo que no es posible. Yo tengo la seguridad de que si nos permitieran hacer la televisión, tendríamos auditorio, pero no hay nadie que nos lo permita. Fíjate, 11, sí, pero no, sí, pero no. El 22, sí, pero no. Caramba. Y otros, no. Y hablar. Adelante. Sí, claro. Adelante, que sí. Pastor. Sí, claro. Pues nos vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar... Órale, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Vamos a escuchar la de Ruega por el cansado caminante. ¿Y no hay otra? A ver, tenemos aquí Porque a mi helada soledad viniste. Esa está bien. Esa está perfecta. Ahora te voy a platicar. Claro que a sí. A mí me contrató... ¿Me oyes, pastor? Sí, claro, aquí estamos. Me contrató hace tiempo, contratado así, la señora Cosío de San Luis Potosí, que dirige un centro cultural. Y entonces, platicando un día, le dije que yo amaba, me gustaba mucho la poesía de Manuel José Otón. Claro. Y digo, le voy a poner música un día a una melodía de Manuel José Otón, y se la voy a mandar, y creo que fue esta. Entonces, le puse como un bolero. Oigan ustedes la melodía es la mía. Y la letra es muy bella, de Manuel José Otón, que es un poeta. El disco, bueno, fue para los servicios de su casa cultural de San Luis Potosí. Pero el disco tiene muchas canciones y algunas de ellas, perdón la falta de modestia, y tú que eres músico lo habrás de ver, es un bolero hecho... Bolero blues, me parece que es, pero hecha a la usanza de la vieja época de Lara, o de, ¿cómo se llamaba aquel? Gabriel Ruiz, y de esos viejos compositores. Bueno, sí, claro, claro. Son desconocidos de niño, y es mi época. Entonces, ¿por qué a mi helada soledad viniste cubierta con el último celaje? Me parece que dice, adelante. Ah, sí. Claro que sí, vamos a escucharla. Porque a mi helada soledad viniste. quiero pulsar las cuerdas de mi lira y consagrarte ahora mis cantares. Quiero olvidar el duelo y los pesares, pues que tu ser mi corazón inspira. De años. Okay. Para cuando esa propia mielada soledad viniste, es la primera del disco, yo creo. A ver, vamos a escucharla. Bien, sí. Porque a mi helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris. Mira el paisaje árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Si no ven a lavar tu regio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto, de un triste amor o de un inmenso llanto. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Esta canción le hizo el arreglito musical, y muy bien, por cierto, Miguel Delgado, que es un excelente pianista de Jalapa. Bien, fíjate, mi querido pastor, que quería volverte a comentar las apreciaciones que tiene Human Watch Right, que se me dificulta mucho decirlo. Uh-huh. Respecto al fracaso o respecto a lo que existe en nuestro país, si era un poco lo que decíamos al inicio del programa, sobre esta guerra, sobre esta lucha, sobre esta campaña, yo casi podría decir que es campaña, porque este estado de cosas ha servido para consolidar una filosofía, uh-huh, una tendencia, una idea. Esa idea es de que los problemas más graves, ingentes, ¿qué quiere decir esto? Los problemas más evidentes de nuestra sociedad los vamos a arreglar con las armas. Es la idea. Claro. Sería insensato no combatirlo, dice el presidente de la República, y yo estoy de acuerdo con él. Habría que, no que combatirlo, nulificarlo primero y luego, arreglando las causas, quitar el motivo del problema. Finalmente, sí sería insensato no tomar medidas. El problema es cuáles. Y México ha escogido sus medidas, pero sus medidas tienen mucha ventaja. Se nulifica directamente a uno, que es la ventaja, pero la desventaja es que inmediatamente ese uno es suplido, y porque hay otra desventaja, dentro de las filas del combatiente hay a su vez servidores de los delincuentes. de tal manera que la lucha resulta, además de costosísima, inútil. Así es decir, estamos luchando. Sería muy grave decir, porque sería una irresponsabilidad, y nadie lucha para perder. Salvo que en la pérdida hubiese una ganancia. Lo digo esto porque nadie lo puede concretizar, tener más que un servidor. Cuando estuve de viaje en Saigón y muchos de los de ahí hacían como que luchaban sin efectividad para perder la guerra porque les convenía de una manera monetaria, mercantil, económica. Así es. No estoy diciendo en absoluto de que hay luchas que se hacen para perder y que esta es una de ellas. No, no digo eso. Lo que sí digo es que, como decía el señor de Human Watch, Ray, llegan los momentos de rectificar. Pero para rectificar, como para todo, hay que estar convencido. Rectificar no es decirlo en un programa de televisión. Rectificar no es hacer una iniciativa heroica de líderes juveniles, entre comillas, o hacer campos de fútbol para que la juventud vaya a jugar fútbol y así ya no delinca. Así es. No es así. En absoluto es así. Pueden crear 20.000 empleos apuntados en los libros del Seguro Social, pero nosotros sabemos que de los libros y de las leyes a la realidad hay mucha distancia. Preguntemos en realidad en la calle si tienen su empleo. Preguntemos en realidad si ganan lo suficiente. Preguntemos qué hacen los 200.000 o 400.000 empleos creados por México, de lo cual se nos anunció ayer, si inciden en los 20 millones de pobres de nuestro país y los 10 millones que están en Estados Unidos siendo discriminados, y de la cantidad que regresa a ser asaltada por las carreteras de México. Así es. Yo creo que el mal histórico que se tiene en la actualidad es que el homo televisión, el homo videns, ha llegado al poder. No porque Calderón o porque los chavos están gobernando. Digo chavos, ahora sí, como lo dice esa niña, como Cordero, como Lozano, como Lujambio, de los que me acuerdo, sí. No porque los chavos que estén gobernando sea peyorativo contra ellos o tenga algo personal, en absoluto. Lo que estoy diciendo que ahora sí ese homo-videns se ha posesionado de México, de manera que, por ejemplo, lo trascendente, pues resulta ser que tienen que pasar por el embudo de la televisión, y si no, no. Así es. Pero la resultante, oigan, si dijésemos, vamos a cambiarla toda en estos 4 minutos que me quedan, vamos a cambiar todo, y que hubiese un lenguaje muy bonito. Fíjate que me da a mí mucho gusto que la televisión haya incidido, haya metido su cuchara y sus cámaras en la rectoría del gobierno de México. Y más que en la rectoría del gobierno, en la educación del pueblo mexicano. Desde hace 50 años que la televisión está vigilando por el pensamiento, por la rectitud y la honestidad de México, la televisión ha logrado hacer un pueblo alejado de la corrupción. Ese pueblo alejado de la corrupción, que tiene un promedio de tercer año de secundaria o de preparatoria, ese pueblo que sabe expresarse, sabe pensar, tiene su música propia, tiene su gastronomía propia, tiene sus modas, su diversión, tiene sus deportes. Ha cerrado la puerta a la invasión extranjera cultural. Ha hecho del mexicano una entidad verdaderamente fuerte. Los múltiples muestras del deporte de México cuando gana medallas, no medallas balines, medallas de veras en todos los Juegos Olímpicos. Cuando México, el deporte mexicano, se confronta con Barcelona, y al Barcelona y al Real Madrid le cuesta tanto trabajo ganarnos. Cuando México derrota a Brasil, cuando verdadera y auténticamente nuestro petróleo está catalogado en el mundo, y todo México, y hemos abatido en estos 10 años ese rezago de 20 millones y solamente ya quedan 500 mil, 200 mil, 300 mil que tienen cierta dificultad económica. La tercera edad tiene todas sus garantías. No hay un solo trabajador que no haya sido jubilado convenientemente. El Seguro Social atiende a todo México, y eso gracias a la televisión, que ha metido su cuchara en el gobierno espiritual, en la ideología de México, haciendo un pueblo social, política y culturalmente fuerte. ¿Se puede hablar así, mi querido pastor? No, hombre, pues, y justo ahorita que es que se toca el tema, ¿no?, de las pensiones, del seguro social, de todo esto, estaba encontrándome una nota que me llenó un poco de indignación, puesto que, digo, todos sabemos cómo se las gasta pues el sistema tributario, ¿no?, donde se perdonan grandes cantidades de impuestos a empresas privadas, muy grandes. Y pues voy descubriendo que están la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente presentó una denuncia, puesto que hay muchos muchas personas de la tercera edad que reciben su pequeña pensión y que están siendo víctimas del SAT, puesto que cuando, digamos, incumplen de cierta manera algún deber fiscal, les embargan su pensión. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? ¿Qué les hicieron? ¿No te oí? Sí, les embargan su pensión. El SAT y el sistema tributario de México le perdona muchos impuestos a muchas empresas privadas que tienen grandes capitales, y sin embargo sí atacan a los pequeños contribuyentes, y en este caso a este sector de la población que se encuentra vulnerable, como las personas de la tercera edad y los pensionados, a los cuales por algún pequeño incumplimiento fiscal les embargan su pensión. Qué poca mal. Sí. Recientemente aquí en Jalapa una señora que iba a vender un costal de tierra de monte y unas orquídeas ahí de segunda, dos o tres, le pusieron 15 mil pesos de multa y cárcel. Y el juez impenetrable y prepotente, yo hablé con él y dije, no le dije que qué poca madre tenías, pero sí le dije, sí lo pensé, y le digo, oiga, señor, ¿en qué se fundamenta? Y entonces me mandó al diablo. Después tuvieron que rectificar, pero la justicia se aplica mal. Una justicia aplicada como se aplica a mí, aquí, forma parte fundamental de la delincuencia. Así es. Y con eso, así como dice, que te deja, bueno, pues que nos deje esa idea. Mucho gusto de saludarles y nos vemos el lunes, mi querido pastor. Así es, ya está de regreso Ana Lilia para el lunes. Y pues le agradecemos a todos los que nos escucharon, a todos los blogs que se han sumado a este esfuerzo de radios independientes, a lanuevarepublica.org, al poder, al calor político, al poder ciudadano, al santuario, a la gran fraternidad universal, que parece ser algo nuevo también, y pues a todos aquellos que se vayan sumando a este esfuerzo, les agradecemos, y por supuesto a usted, señor Jorge Saldaña, por su presencia en este programa. Gracias, mi querido amigo. Saludos a mis cuates del Tweet Camp. Ya vamos a ver cómo nos acoplamos ahí. Se ve por lo visto muy claro. Y también nos faltó notipoemas.com, Radio AMLO TV, El Santuario, pero Santuario se escribe con un 5 en vez de una S. A mis amigos del Calor Político les agradezco, que es el periódico que consulta en toda la región para saber lo que pasa en Veracruz, bueno, en la región y en todo el mundo. Es un periódico internet, colega, alcalorpolitico.com, La Nueva República. Muchas gracias, mi querido pastor. Muchas gracias, entonces. Así es, claro que sí. Y hasta el lunes, ¿eh? Hasta el lunes. Muchas gracias a todos. Gracias. Junto al rojo fogón de la cocina, bajo el techo de paja del bohío, ni lluvia torrencial ni viento frío, temo cuando la noche se avecina, después el sueño mi cerviz inclina, me arrulla el manso murmurar del río, y encuentro en el reposo calma y brío, al lado de mi vieja carabina. Cuando el mar del cielo ya no bogue, la luna y en el golfo del ocaso, el grupo de las Pléyades se ahogue, cuando en el mar el cielo...